Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buen día, buenos días, buenos días a todos los escuchas de la audición del Frente Lucha Ambiental de Elia Villalba. Estamos acá con Chiqui en el estudio. Agradecemos, bueno, a todos los compañeros que permiten, los técnicos que permiten que esto salga lo mejor posible. Hoy vamos a charlar, a conversar con una persona que se llama Marcos Míguez. Ahora vamos a ir a algo más, pero antes de seguir con esto, no sé si él ya está conectado. A ver, vamos a ver con la operadora. No, todavía no. Vamos a invitar a conversar con él, que es integrante de la Asamblea del Guamirí, de la cuenta de la cuenca de la Laguna Merín. Pero antes de que podamos establecer la conexión, queríamos recordar una fecha muy importante que lo va a hacer Chiqui. Sí, es una fecha y un mes, digamos, porque el mes de mayo para los palestinos es el mes de la Nakba. La Nakba quiere decir la catástrofe. Digamos, hace 76 años se produjo la expulsión, el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas, hubo más de 15.000 asesinatos, se generaron refugiados en su propia tierra, una diáspora generada por la violencia, donde la gente tuvo que huir de su tierra para salvar sus vidas. Años, digamos, que existe la negación al derecho al retorno de todos los refugiados, que es un derecho reconocido por las Naciones Unidas desde hace decenios, y toda una política de Estado. Es una enorme mentira cuando hablan de Israel como la democracia de Medio Oriente, cuando hay segregación, apartheid, robo de tierras y de agua, presos mayores y niños presos sin juicio, ejecuciones sumarias, castigos colectivos a la población como en este momento se ha visto más que nunca. Por eso, este 15 de mayo, la semana próxima, el miércoles, vamos a estar nuevamente en la calle a las 18:30 en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, a partir de las 18:30 para marchar hacia la Torre Ejecutiva. Las consignas serán: alto al fuego permanente ya, basta de genocidio, ingreso de ayuda humanitaria urgente y suficiente. Para este 15 de mayo, cada vez son más las personas y las organizaciones que nos movilizamos desde un espacio amplio y plural, conformado a modo de apoyo y o participación en la coordinación por Palestina. Invitamos a más colectivos, personas y organizaciones a adherir públicamente a esta marcha. Una de las cosas que se pide es la gente que pueda llevar una vela para encenderla juntos. Si tienen una bandera o un mensaje, puede ser un cartón. Es una libre expresión, ¿no? Entonces, bueno, recordamos miércoles 15 de mayo a las 18:30 desde la explanada de la Intendencia de Montevideo. Está perfecto. Bueno, sí, dentro de 3 días. Parece que está Marcos ya en línea. Buenos días, Marcos. Buenos días, ¿cómo andan? Hola, a ver si aquella puede subir un poquito el volumen. Bueno, vamos a estar con Marcos Míguez, que es de allá de la cuenca de la Laguna Merín. Creo que vive exactamente, lo dirá el Melo. Él es integrante de la Asamblea Guemirí, reciente, un colectivo de defensa de los bienes naturales de la Laguna Merín, y secretario del Agua de Fosse. FOSE, vamos a aclarar siempre las siglas, es la Federación de Funcionarios de OCE, que tuvo un gran protagonismo desde 2004 en defensa del agua como derecho fundamental que se pudo poner en la Constitución, ¿no? Este colectivo, yo introduzco unas pequeñas cosas antes de darle la palabra a Marcos, fue creado en diciembre. Nosotros acá hicimos una audición leyendo justamente el comunicado de la creación de este colectivo y decimos, bueno, si hay que defender los bienes naturales de la cuenca es porque están afectados el agua, la tierra, etcétera. Y por lo tanto, como todo está relacionado y ya hay gente, animalitos, seres vivos, seres humanos afectados, tenemos casos muy notorios como el de Julio de los Santos y otros. Bueno, y el anuncio y digamos, ya está afectada, pero hay un anuncio de proyectos de alto impacto ambiental en distintas partes de la cuenca, de lo que hay escasa o nula información sobre sus alcances. Más o menos, ¿qué te parece, bueno, Marcos, esta introducción? Bueno, buenos días, excelente introducción. Buenos días, capaz que no. Más de lo que esperaba, así que sí, estamos trabajando por estos lados acá, lo que es el noreste del país, en la creación de esta asamblea, que la verdad nos trae muy contentos, porque era un... Si bien esta asamblea se conforma a través de vecinos del Lago Merín, del balneario Lago Merín en Cerro Largo, después, debido al buen trabajo que hicieron los vecinos del lago y demás, se fue ampliando y hoy somos vecinos y vecinas que vivimos a lo largo y ancho de la cuenca, y eso nos tiene muy contento. Era una zona del país que la teníamos un poco descuidada, si bien siempre estábamos atentos a lo que estaba pasando con el agua. Necesitábamos un colectivo que esté en el territorio, eso nos tiene contento, y sobre todo son vecinos, ¿no? Vecinos del territorio que no militaban en otros ámbitos, más allá de el mío, que lo hacían FOSE, la comisión, se sumó Carmen también de la comisión, pero después éramos vecinos, trabajadores de la zona, que empezaban a trabajar en la preocupación de ver la degradación del agua, sobre todo en la laguna, y bueno, así que muy contentos de lo que se viene trabajando, de lo que se viene realizando y de los resultados buenos que venimos teniendo, ¿no? Más allá de ser un colectivo bueno, nosotros hemos tomado una postura muy firme, sobre todo con la información que tenemos que tener acceso, que hoy por hoy no hay ningún tipo de información para estos lados, sobre todo estos proyectos que estamos hablando, de la hidrovía, proyectos de hidrógeno verde, otra planta de celulosa, ¿no? Plantas de enchapado de madera, todo eso que sabemos que viene a hacer estragos con el agua, hoy están para estos lados y hay muy poca información, y sobre todo han agarrado una forma de presentar estos proyectos que son engañosos, ¿no? Los manifiestos, en las presentaciones en la Junta Departamental lo están presentando como parques eólicos o de energía solar, que atrás de todo eso vienen proyectos de hidrógeno verde, que es lo que nos está preocupando. Sí, el otro día justo yo, tú lo mandaste, creo, estaban sesionando en la Junta y había dos empresarios hablando y el agua no la habían nombrado y estaban hablando del hidrógeno verde. La materia prima ni la nombra. Es la materia prima de donde retiran el hidrógeno, bueno. Claro, es así, hicieron un proyecto, presentaron un proyecto fotovoltaico en la Junta Departamental acá en Cerro Largo, muy bonito, la verdad. Uno lo mira y dice qué lindo lo presentan, pero en ningún momento hablaban del agua, hasta que un edil le preguntó, bueno, ¿para qué va a ser este proyecto? Básicamente, ¿para qué se va a usar esa energía? Y ahí tuvieron que decir que era para una planta de hidrógeno verde que estaría erradicada en Rocha, ¿no? Pero la preocupación que deberíamos tener nosotros es esa, ¿no? Estar atentos a las nuevas prácticas que están teniendo. Sabemos que ellos vienen muchas veces mucho más avanzados que nosotros porque están para eso, para llevarse los recursos y buscan la vuelta de engañar la Constitución para sí, poder asentarse en los lugares. Y bueno, es una nueva práctica. Más allá de todas las que ya sabemos, esta es la nueva práctica de presentar proyectos por otros lados que son otros fines después. Una cosa, para nosotros es tremendamente bienvenido este proyecto, esta esta organización de vecinos, porque le damos gran importancia a lo que es el trabajo en los territorios. Los que están en los territorios son los vigías, los que saben cómo pasan las cosas, cómo... al margen de que hay poca información y te la regatean, pero a su vez es bueno estar organizado para poder exigir el acceso a esa información y todo eso. Y yo creo que empieza con muy buen pie este proyecto, porque se avanza ya con experiencia de otros lugares, de otras cosas, digamos, anteriores. Se ha buscado el apoyo y el asesoramiento de técnicos, de investigadores, de otros colectivos ambientales con experiencia. Y una cosa que me parece muy interesante es que desde el primer momento se han planteado la necesidad de que participen los habitantes de los dos lados de la frontera, porque en Brasil también hay una experiencia rica de organizaciones populares relacionadas a la tierra y al ambiente. Yo creo que eso, sí, que esté ya desde el pique planteado así, le da un gran potencial. Sí, sin duda la duda. Cuando nosotros empezamos esta asamblea, que se terminó convirtiendo en asamblea, la idea es esa, que sea gente del territorio, vecino, vecina, que son los que realmente conocen el día a día y qué está pasando también, y sin lugar a dudas en una cuenca binacional, y necesitábamos gente del lado brasileño que nos dé una mano. En eso estamos, se nos está complicando mucho el tema del contacto brasileño, pero hemos hecho un par de charlas en el lado Berín, en la comisión de vecinos, con algún profesor de la facultad de Río Grande, de Pelotas, y siempre estamos en contacto y trabajando. Sin lugar a dudas, este tipo de organizaciones, lo importante es la gente del territorio, más allá de los técnicos que nos puedan dar una mano, que siempre es muy valorable, la voz y la experiencia de la gente del territorio, consideramos nosotros que es lo más importante, ¿no? Que somos lo que estamos viviendo acá, que somos lo que vemos el día a día, cómo se degradan las aguas, los suelos, cómo viene afectando, ¿no? Y bueno, le queríamos dar ese camino, venimos bien encaminados. Lamentablemente, todos sabemos que los consejos de Cuenca, las comisiones de Cuenca, no venían funcionando. Nosotros desde acá de la Asamblea, el primer objetivo firme que nos pusimos fue convocar un consejo regional de la Laguna Merín, que se logró. El primer objetivo era que sea presencial y que sea con la información que nosotros estábamos necesitando de todo este tipo de proyectos. Desde Dinagua se convocó el pasado 6 de mayo a un consejo de la Laguna Merín vía Zoom. Ahí ya estamos, nosotros salimos fuertemente a rechazar esta forma de participación, porque no es una forma de participación real. Tenemos muchos compañeros que son de campaña, que no tienen conexión, que tienen miles de dificultades para conectarse. Teníamos compañeros de la pesca artesanal que estaban embarcados y no se podían conectar. Y bueno, por un lado decíamos que esta manera de participación no era real y estaba violentando, primero que nada, la Constitución y después el Acuerdo de Escazú, ¿no? Igual siguieron adelante con el Consejo de la Laguna. El 6 de mayo, ya todos saben que para lo que es Río Grande do Sul y para estos lados, las lluvias y las inundaciones vienen siendo muy fuertes. El día 6 de mayo estábamos en plena alerta naranja, veníamos de 3 días de lluvia sin parar, ¿no? Quien les habla, como integrante de la Asamblea UEMERI, solicitó a la directora de Inagua que se suspenda el Consejo Regional por este motivo, ¿no? Que teníamos compañeros afectados por las inundaciones, estaban levantando las cosas de su casa, había compañeros que estaban sin energía eléctrica y no se podían conectar. Igualmente siguieron adelante con el Consejo para presentar el proyecto FAO, que es más que nada seguir embalsando agua, y como tenían 40, 50 integrantes de diferentes ámbitos gubernamentales, la quisieron dar por la dieron por válida, ¿no? Porque el Consejo siguió, y lamentablemente en esos términos es muy difícil acceder a la información, es muy difícil intercambiar, preguntar, ¿no? Y lamentablemente se sigue vulnerando el derecho de la gente de los territorios, y sobre todo de los que están más lejos de Montevideo, ¿no? La verdad que fue un, para nosotros, primero que nada, quedamos contentos por la forma de participación que tuvimos, pero muy dolidos de que se maneje de esta forma, si bien algunos ya sabíamos que se manejaba de esta forma, pero lo que pasó el pasado 6 de mayo fue una aberración. Seguir un consejo regional de algo muy importante, de cómo estaba toda, de solicitar de cómo está la cuenca, la información que nos tenían para dar, y que no se suspenda teniendo alerta naranja, teniendo gente evacuada, la verdad que sí. Nos preocupa que se esté manejando de esta forma. Pero es una forma de un, perdón, es una forma casi, diría, que de un modus operandi, digamos, porque en todas esas cosas que tienen que ver con consultas de la población o eso, no es raro que te pongan alguna reunión, yo qué sé, yo me acuerdo de alguna que sí. Era un 28 de diciembre. Cuando UPM, sí. O el Día de los Inocentes, parecía que era una cachada, ¿no? Hubo dos audiencias, una que fue un 23 de diciembre, que fue acá por Lezica, porque fuimos, y la siguiente que fuimos fue en el departamento de Florida, un 28 de diciembre, pero era realmente hecho a propósito. Aparte las hacen a horas en que la gente que trabaja, por ejemplo, no puede concurrir, ¿no? Claro, también pasó con el proyecto Neptuno, el año pasado pusieron 3 en menos de una semana, si no mal recuerdo. Sí. Es un modus operandi que están haciendo, que lo tenemos que enfrentar, tenemos que buscar la forma de revertir eso. Algo que ya llega un momento que genera, más allá de la bronca, genera gracia, ¿no? De la forma que lo plantean. Cuando Aníbal Terán lee la presentación, dice por qué no Aníbal Terán es un integrante de la asamblea. Lee la presentación de la asamblea, por qué no queremos que sean estos ámbitos vía conferencia. La directora de la INAWA dice que no se pueden hacer en territorio presencial porque el Ministerio de Ambiente no tiene recursos para trasladarse a los lugares, ¿no? Y que de esa forma de ser el lugar, no garantizamos a las autoridades que están detrás de un escritorio en Montevideo, no se pueden conectar porque es muy débil la señal, ejemplo, el lago Merín. Pero nosotros sí, como usuarios, tenemos que sortear todas esas desventajas que tenemos. La verdad es difícil, pero bueno, o sea, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Y le vamos a hacer frente a esto. Es un desprecio, sí, realmente. Yo creo que la mejor antídoto para esto va a ser, digamos, por una parte difundir esta forma que tienen de operar, y el que se organice, digamos, mayor cantidad de gente. Y eso tiene ustedes, ahí es una zona que es impresionante, porque son como toda el área de la cuenca del lago uruguayo, son como 31.500 kilómetros cuadrados, es algo que con muchas problemáticas, con muchas cosas, y que está sufriendo ya una cantidad de presiones, ¿no? Para recordar algo nomás, con las zonas de áreas protegidas, lo que pasó con la quebrada de los cuervos, la presión de los forestales, en Cerro Largo también, una que se pretende achicar para extender el agronegocio, para extender todo eso, y bueno, ya hay cosas que una veía, digamos, los documentos que ustedes han puesto, y eso, la parte de lo que es hidrovía, digamos, la sacada de productos, ¿no? Porque siempre que se produce en extractivismo, después hace falta buscar una forma cómoda y fácil de salir, de sacarlo para el exterior, porque muchas de estas cosas son para exportar, son las commodities que estamos hablando, ¿no? Entonces, son cosas que no es ni siquiera que sean necesarias para nosotros, como el caso del hidrógeno verde y eso, ¿no? Sí, está toda la problemática del arroz ahí. Sí, es muy interesante en la carta que nosotros nos llegó también por medio de la Comisión del Agua que ustedes le hicieron a la Dinagua, ¿no? Y hay un breve, y ahí explican justamente, porque hay una comisión de cuenca del Cebollatí que se creó en 2014 y hace 4 años que no se reúne. No viene funcionando. Después tenemos ahí la comisión esa de Cebollatín no viene funcionando, dijeron que la iban a reactivar, pero que la iban a reactivar a través del consejo, juntar para ahorrar dinero, no sé, pero bueno. También el último consejo este, nos enteramos a través, y esto más allá de la asamblea, que estamos en constante movimiento, por los correos que manda la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, porque si no, no tenemos acceso a la información. Se llamó un consejo después de un año y medio, sin tener realmente un llamado como debe ser, ¿no?, a través de los medios públicos, que garantice la participación, ¿no? Eso también es algo que está pasando, que si no es a través de las organizaciones que andamos en la vuelta con el tema del agua, no nos enteramos de este tipo de consejos, ni de consejo, ni de la comisión, y es como vienen diciendo ustedes, el proyecto de la hidrovía es para exportar todo, ¿no? Está dicho por el grupo inversor de la hidrovía, que está esto para bajar el costo de los fletes, llevar los granos hacia Brasil, sacarlos por Brasil, y de Brasil traer más productos químicos, que es el principal de donde se traen los productos químicos. O sea, es un negocio totalmente redondo, es cuestión de afinar números entre gobernantes y los inversores para que esto salga, ¿no? Es muy difícil detenerlo, porque también tenemos que ser realistas, cuando se ponen adelante de estos proyectos y van hacia adelante, muchas veces es difícil detenerlo, pero creo que con organización y lucha se puede dar. Por suerte, para estos lados, para lo que es el norte del país, grupos de vecinos, de vecinas se vienen organizando, en el caso de Rivera, en Tacuarembó, en Cerro Largo, se viene tomando esa, encendiendo esa llama de lo que es la defensa de los recursos, y bueno, no le voy a decir a ustedes lo que fue la reforma, estamos a 20 años de la reforma de la Constitución, y creo que por algo en estos 20 años se viene todo este tipo de proyectos, y bueno, salía a defender el agua y la vida como lo hicieron ustedes, como lo hizo otro grupo de gente, como lo venimos haciendo nosotros desde el 2018 con la ley de riego. Y bueno, esto no va a ser otra lucha que tendremos que dar, que la podemos ganar o la podremos perder, pero la batalla la vamos a dar, y siempre con sinceridad, informando a la gente de la realidad, ¿no? Porque esa es la ventaja que nosotros tenemos. Nosotros podemos hablar con la verdad y podemos debatir con cualquiera de por qué consideramos que este tipo de proyectos está mal. Ellos no lo pueden hacer y ni siquiera debaten. Claro. Eso también es algo bueno que nosotros tenemos. Una cosa que quería marcar, muy bueno, sí, que es Marco, una iniciativa que me parece que es muy buena ahí, porque hay que contemplar muchos aspectos, ¿no? Pero que la laguna en sí es un tesoro y que hay que aprender a conocerlo y valorarlo, porque esa zona, como tú decías, está como un poco no hay mucha información a nivel nacional, incluso de esa cuenca tan grande, ¿no? Es importante el tener que toda la gente tenga un conocimiento. Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante también las cosas que ustedes hacen de llevar gente ahí a la zona, hacer visitas guiadas, etcétera, porque es una forma de la población también de apropiarse de ese tesoro, ¿no? Sí. Y después es más fácil defenderlo cuando se conoce, se ve la importancia que tiene como segundo lago más grande de agua dulce de América. El segundo es lo que quería agregar, sí, que la segunda fuente de agua dulce de América Latina es la Laguna Merín. Y sabemos, por ejemplo, hemos escuchado charlas de científicos que por suerte se ponen en defensa de los bienes naturales, que Felipe García Rodríguez y Carla Krug, que han hecho análisis junto, creo que también con una universidad del lado de Brasil, y han hecho estudios del sedimento, lo que hay en la Laguna Merín y lo que hay de agrotóxicos ahí. Algunos dicen que es un sumidero, que es una cloaca, ¿no? Porque ahí después todos los agrotóxicos que se emplean desde que se planta, después en la cosecha, lo explicaba la otra vez Aníbal Terán en una entrevista que tuvo en la radio, en esta radio, y es imponente, ¿no?, la cantidad de agrotóxicos que usan. Y sabiendo que se puede producir el arroz de otra manera, como lo hace el movimiento Sin Tierra del lado de Brasil, que ahora justamente a causa de los desmontes del Amazonas, de una pila de cosas, perdieron en una parte, quedó todo tapado de agua, ¿no? Pero por suerte hay científicos que también por su lado aportan los elementos para darle todavía más valor, se agrega valor a la observación de los vecinos que la están viviendo, ¿no? Insumos para más fundamentar, insumos. Para sí. defender lo que se argumenta, ¿no? No, te dejamos hablar algo si querés, falta poco, te estamos perdona, Marco. No, sin duda es muy importante la participación y el apoyo de los técnicos. Pablo Díaz también nos dio una mano muy grande, Gastón Ramírez, son gente que hace años vienen la vienen luchando ahí calladito, dando su informe, jugándosela solos, es realmente importante organizarse, saber qué está pasando, cómo van a afectar estos proyectos. Algo bueno también que tiene la asamblea, que tenemos trabajadores del arroz que la vivieron desde adentro y hoy han formado grupos de trabajo con otra perspectiva o con otra forma de producción, que eso está bueno, que los mismos vecinos, los mismos trabajadores del arroz, organizados en sus sindicatos, han empezado a formar a través del Instituto de Colonización proyectos de trabajo, de demostrar que hay otro tipo de producción, otra forma de producción que se puede hacer. Y bueno, la viene trabajando, no es nada fácil, pero eso es bueno también, que salga de las y los trabajadores, demostrar que se puede, capaz que nos lleva un poco más de tiempo, pero se puede, sin duda la duda. Algo que tenemos que saber es los productores de arroz, los productores de soja, tienen formas de producir, tienen el dinero, pero ellos nunca pierden. Hace dos o tres días yo lo vi saliendo, y bueno, tendremos que asumir entre 15 y 20 millones de dólares de pérdida por las inundaciones, y eso lo terminamos pagando nosotros. Claro. Pero a su vez, después, cuando ellos ganan, también lo terminamos financiando nosotros. Sí. O sea, y yo creo que si hay otra forma de producción que sea amigable con el suelo, con las aguas, creo que estamos todos de acuerdo en aportar. Esto sería una conversación más grande y más extensa, pero creo que ninguno está de acuerdo en seguir aportando, seguir financiando mientras nos saquean los recursos y nos hacen pilotar los suelos, ¿no? Bueno. Creo que más allá de todo esto, estos son políticas de gobierno que tiene que tomar, decir, bueno, vamos hacia tal lado o seguimos así, ¿no? Sin lugar sí. a dudas, el agronegocio, la producción masiva de esta forma, no es amigable con agua apta para consumo humano, ¿no? Ya lo pasó un verano ahora y Marco, para el futuro es a corto plazo. Marcos, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero sí. Es un buen signo esto, porque van a haber otras ocasiones de seguir con el tema y seguir contando con sí. tus aportes acá. A las órdenes del espacio, y esto se difunde no solo los que escuchan hoy, sino por WhatsApp y todo, y hay gente que a su vez se lo envía a otra gente, así que tiene difusión. Muchas gracias, Marcos, y a las órdenes este ámbito de difusión también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los esperamos por acá cuando quieran, y la verdad, saludarlos públicamente por el laburo que vienen haciendo ustedes. La verdad, el trabajo, cansancio, la edad, lluvia, calor, siempre están en la vuelta. Corina, me acuerdo de algunas del proyecto Neptuno, sí. miles, y siguen firmes los dos ahí, así que bueno, que es a destacar gracias, la voluntad, Marco, y el trabajo sí. que le viene haciendo, y adelante, que a lo más sí. joven, la verdad, no nos da mucha fuerza para seguir también. Bueno, muchísimas gracias, Marco, gracias a ti, hasta pronto. Ya viene Tierra bien, Libre de Luis Córdoba, así que le decimos hasta la semana próxima, amigo. Fallador, un huracán, forjador de un lamento, pasión y son de guitarra, soberana.